La historia de José Vargas con la vieja Catalina, que cuando él tenía billetes le sobraban las sardinas. Se le traba la cantina, él siempre le hablaba el codo. Las muchachas le decían, este viejito es de modo. Se le traba la cantina, él siempre le hablaba el codo. Las muchachas le decían, este viejito es de modo. Le brindaba aguardiente, se ponía desesperado. Las muchachas le decían, este viejo enamorado. Se le traba la cantina, él siempre le hablaba el codo. Las muchachas le decían, este viejito es de modo. Se le traba la cantina, él siempre le hablaba el codo. Las muchachas le decían, este viejito es de modo. Claro. Venga, mi hijita, pa' acá a ver. Por culpa de las mujeres, yo me quedé, fue en la ruina. Ahora que no tengo plata, ya ninguna se me arrima. Se entraba la cantina, que siempre las muchachas le decían, este viejito es de modo. Se le traba la cantina, él siempre le hablaba el codo. Las muchachas le decían, este viejito es de modo. Esto sirve de experiencia, ayer me dijo José. Pues ponga cuidado, amigo, pa' que no le pase a usted. Se entraba la cantina, él siempre le hablaba el codo. Las muchachas le decían, este viejito es de modo. Se entraba la cantina, él siempre le hablaba el codo. Las muchachas le decían, este viejito es de modo.